Capítulo 27. Revelación por el dolor. Es principalmente ante el sufrimiento que se ve la necesidad, la eficacia de una creencia robusta, poderosamente asentada, al mismo tiempo, en la razón, en el sentimiento y en los hechos, que explique el enigma de la vida, el problema del dolor. ¿Qué consuelo pueden el materialismo y el ateísmo ofrecer al hombre atacado de un mal incurable? ¿Qué le diría para calmar la desesperación, preparar al alma de aquel que va a morir? ¿Qué lenguaje usarán con el padre y con la madre arrodillados ante la cuna del hijito muerto, con todos aquellos que ven bajar al sepulcro los féretros de los entes queridos? Aquí se muestra toda la pobreza, toda la insuficiencia de las doctrinas de la nada. El dolor no es solamente el criterio, por excelencia de la vida, el juez que pesa los caracteres, las conciencias y da la medida de la verdadera grandeza del hombre. Es también un proceso infalible para reconocer el valor de las teorías filosóficas de las doctrinas religiosas. La mejor será, evidentemente, la que nos conforta, la que dice por qué las lágrimas son el destino de la humanidad y ofrece los medios de estancarlas. Por el dolor se descubre con más seguridad el lugar donde brilla el más bello, el más dulce rayo de la verdad, aquel que no se apaga. Si el universo no es más que un campo cerrado, únicamente accesible a las fuerzas caprichosas y ciegas de la naturaleza, una odiosa fatalidad que nos tritura. Si no hay en él ni conciencia, ni justicia, ni bondad, entonces el dolor no tiene sentido, no tiene utilidad, no admite consuelo. Solo resta imponer silencio a nuestro corazón despedazado, porque sería pueril y vano importunar a los hombres y al cielo con nuestros lamentos. Para todos aquellos cuya vida es limitada por los estrechos horizontes del materialismo, el problema del dolor es insoluble. No hay esperanza para aquel que sufre. ¿No es verdaderamente cosa extraña la impotencia de tantos sabios, filósofos, pensadores, desde hace millares de años, para explicar y consolar el dolor, para hacernos aceptarlo cuando es inevitable? Unos lo negaron, lo que es pueril. Otros aconsejaran el olvido, la distracción, lo que es vano, lo que es cobarde, cuando se trata de la pérdida de los que amamos. En general, nos han enseñado a temerlo, a recelar y a detestarlo. Bien pocos lo han comprendido, bien pocos lo han explicado. Por eso, a nuestro alrededor, en las relaciones cotidianas, pobres, banales e infantiles se han vuelto las palabras de simpatía, las tentativas de consuelo malgastadas en aquellos que la desgracia tocó. Qué frías palabras en los labios, qué falta de calor y de luz en los pensamientos y en los corazones. Qué debilidad, qué inanidad en los procesos empleados para confortar a las almas enlutadas, procesos que antes les agravan y redoblan los males, la tristeza. Todo esto resulta únicamente de la oscuridad que envuelve el problema del dolor, de los falsos datos vulgarizados por las doctrinas negativistas y por ciertas filosofías espiritualistas. En efecto, es propio de las teorías erróneas desanimar, atormentar, ensombrecer el alma en las horas difíciles, en vez de proporcionarle los medios de hacer frente al destino, con firmeza. ¿Y las religiones? Pueden preguntarme. Sí, sin duda, las religiones hallarán socorros espirituales para las almas afligidas. Sin embargo, los consuelos que ofrecen estipulan en una concepción excesivamente estrecha del fin de la vida y de las leyes del destino, como ya fue suficientemente demostrado por nosotros. Las religiones cristianas, principalmente, comprendieran el papel grandioso del sufrimiento, y lo exageran, desnaturalizan su sentido. El paganismo expresaba la alegría. Sus dioses se coronaban de flores y presidían las fiestas. Ya los estoicos y con ellos, ciertas escuelas secretas, consideraban ya el dolor como elemento indispensable al orden del mundo. El cristianismo lo glorificó, lo deificó en la persona de Jesús. Ante la cruz del Calvario, la humanidad encontró menos pesada la suya. El recuerdo del gran suplicio, ayudó a los hombres a sufrir y a morir. Pero llevando las cosas al extremo, el cristianismo dio a la vida, a la muerte, a la religión, a Dios, aspectos lúgubres, a veces terroríficos. Es necesario reaccionar y restituir las cosas a sus límites, porque en razón de los mismos excesos de las religiones, éstas ven todos los días cómo se va restringiendo el imperio. El materialismo va conquistando poco a poco el terreno que ellas habían perdido. La conciencia popular se oscurece y la noción del deber se deshace por falta de una doctrina adaptada a las necesidades del tiempo y de la evolución humana. Diremos, por eso, a los sacerdotes de todas las religiones. Ensanchad el círculo de vuestras enseñanzas. Dar al hombre una noción más amplia de sus destinos, una visión más clara del más allá, una idea más elevada del objetivo que él debe alcanzar. Hacedle comprender que su obra consiste en construir por sus propias manos, con la ayuda del dolor, su conciencia, su personalidad moral, y eso a través del tiempo infinito y del espacio. Sí, en la hora actual, vuestra influencia se debilita, si vuestro poder está disminuido, no es a causa de la moral que enseñáis, es a causa de la insuficiencia de vuestra concepción de la vida, que no muestra nítidamente la justicia en las leyes y en las cosas y por consiguiente, no muestra de Dios. Vuestras teologías encerraran el pensamiento en un círculo que lo sofoca. Le fijaran una base excesivamente restricta y sobre esa base, todo el edificio vacila y amenaza caer. Dejaos de discutir textos y de oprimir las conciencias. Salid de las criptas donde sepultasteis el pensamiento. Caminad, actuad. Se crece y se difunde una nueva doctrina, que viene a ayudar al pensamiento a ejecutar su obra de transformación. Este nuevo espiritualismo contiene todos los recursos necesarios para consolar las aflicciones, enriquecer la filosofía, regenerar las religiones, atraer conjuntamente la estima del discípulo más humilde y el respeto del genio más altivo. Puede satisfacer a los más nobles impulsos de la inteligencia y a las aspiraciones del corazón, explica, al mismo tiempo, la debilidad humana, el lado oscuro y atormentado del alma inferior entregada a las pasiones y proporcionarle los medios para elevarse al conocimiento y a la plenitud. Finalmente, constituye el remedio moral más poderoso contra el dolor. En la explicación que da, en el consuelo que viene a ofrecer ante el infortunio, está la prueba más evidente, más conmovedora de su carácter verídico y de su solidez inquebrantable. Mejor que cualquier otra doctrina filosófica o religiosa, nos revela el gran papel del sufrimiento y nos enseña a aceptarlo. Haciendo de él un proceso de educación y reparación, nos muestra la intervención de la justicia y del amor divino en nuestras mismas pruebas y males. En vez de los desesperados, que las doctrinas negativistas hacen de nosotros, en vez de decaídos, de condenados y maldecidores, el espiritismo presenta, en los desgraciados, a simples aprendices, simples neófitos que el dolor ilumina e inicia, candidatos a la perfección y a la felicidad. Dando a la vida un objetivo infinito, el nuevo espiritualismo nos ofrece una razón para vivir y sufrir que nos hace reconocer meritorio que se viva y sufra, en una palabra, un objetivo digno del alma y digno de Dios. En el desorden aparente y en la confusión de las cosas, nos muestra el orden que, lentamente, se va esbozando y realizando, el futuro que se va elaborando en el presente y por sobre todo, la manifestación de una inmensa y divina armonía. Y ved las consecuencias de esta enseñanza. El dolor pierde su aspecto terrorífico. Deja de ser un enemigo, un monstruo temible. Se torna un auxiliar y su papel es providencial. Purifica, engrandece y refunde al ser en su llama, lo reviste de una belleza que no se le conocía. El hombre, al principio admirado e inquieto con su aspecto, aprende a conocerlo, a apreciarlo, a familiarizarse con él. Acaba casi por amarlo. Ciertas almas heroicas, en vez de alejarse de él, de evitarlo, van a su encuentro para en él libremente embeberse y regenerarse. El destino, en virtud de ser ilimitado, nos prepara posibilidades de mejoramiento siempre nuevas. El sufrimiento es apenas un correctivo a nuestros abusos, a nuestros errores, incentivo para nuestra marcha. Así, las leyes soberanas se muestran perfectamente justas y buenas. No infligen a nadie penas inútiles o inmerecidas. El estudio del universo moral nos llena de admiración por el poder que, mediante el empleo del dolor, transforma poco a poco las fuerzas del mal en fuerzas de bien, hace salir del vicio la virtud, del egoísmo el amor. De ahí en adelante, cierto del resultado de sus esfuerzos, el hombre acepta con coraje las pruebas inevitables. Puede venir la vejez, la vida declinar y rodar por el declive rápido de los años. Su fe lo ayuda a atravesar los períodos accidentados y las horas tristes de la existencia. A medida que ésta decae y se va envolviendo de brumas, se va haciendo más viva la gran luz del más allá y los sentimientos de justicia, de bondad y de amor, que presiden el destino de todos los seres, se vuelven para él fuerza en las horas de desaliento y le hacen más fácil la preparación para la partida. Para el materialista y hasta para muchos creyentes, el fallecimiento de los seres amados cava entre ellos y nosotros un abismo que nada puede llenar, abismo de sombras y tinieblas donde no brilla ninguna luz, ninguna esperanza. El protestante, incierto del destino de ellos, ni siquiera por sus muertos ora. El católico, no menos ansioso, puede temer para los suyos el juicio que para siempre separa a los electos de los réprobos. Ahí está, todavía, la nueva doctrina con sus certezas inquebrantables. Para aquellos que la han adoptado, la muerte, como el dolor, no trae pavores. Cada tumba que se abre es una puerta de liberación, una salida franca hacia la libertad de los espacios. Cada amigo que desaparece va a preparar la morada futura, balizar el camino común en el que todos nos hemos de reunir. Solo aparentemente hay separación. Sabemos que esas almas no nos dejarán para siempre. Una íntima comunión se puede establecer entre ellas y nosotros. Si sus manifestaciones en el orden sensible encuentran obstáculos, podemos por lo menos comunicarnos con ellas por el pensamiento. Conocéis la ley telepática. No hay grito, lágrima, invocación de amor, que no tenga su repercusión y su respuesta. Solidaridad admirable de las almas por quien oramos y que oran por nosotros, permutas de pensamientos vibrantes y de invitaciones regeneradoras, que atraviesan el espacio y embeben los corazones angustiados en radiaciones de fuerza y esperanza y nunca dejan de llegar a su destino. Juzgáis sufrir solos, pero no es así. Junto a vosotros, a vuestro alrededor y hasta en la extensión sin límites, hay seres que vibran con vuestro sufrir y participan de vuestro dolor. No lo tornéis demasiado vivo, por amor a ellos. Al dolor, a la tristeza humana, Dios dio por compañera a la simpatía celeste, y esa simpatía toma muchas veces la forma de un ser amado que, en los días de pruebas baja lleno de solicitud y recoge cada una de nuestros dolores para con ellos tejernos una corona de luz en el espacio. ¿Cuántos esposos, novios, amantes, separados por la muerte, viven en nueva unión más estrecha e infinita? En las horas de aflicción, el espíritu de un padre, de una madre, todos los amigos del cielo se inclinan a nosotros y nos bañan la frente con sus fluidos suaves y afectuosos. Nos envuelven los corazones en tibias palpitaciones de amor. ¿Cómo entregarnos al mal o a la desesperación, en presencia de tales testigos, ciertos de que ellos ven nuestras inquietudes, leen nuestros pensamientos, nos esperan y se aprontan para recibirnos en los umbrales de la inmensidad? Al dejar la tierra, iremos a encontrarlos a todos y con ellos, todavía un mayor número de espíritus amigos, que habíamos olvidado durante nuestra estada en la tierra, la multitud de aquellos que compartieran nuestras vidas pasadas y componen nuestra familia espiritual. Todos nuestros compañeros del gran viaje eterno se agruparán para acogernos, no como pálidas sombras, vagos fantasmas, animados de una vida indecisa y sí en la plenitud de sus facultades aumentadas, como seres activos, continuando a interesarse por las cosas de la tierra, tomando parte en la obra universal, cooperando en nuestros esfuerzos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Los lazos del pasado se reatarán con mayor fuerza. El amor, la amistad, la paternidad, en otro tiempo esbozado en múltiples existencias, se cimentarán con los compromisos nuevos tomados, en vista del futuro, a fin de aumentar incesantemente y de elevar a la suprema potencia los sentimientos que nos unen a todos. Y las tristezas de las separaciones pasajeras, el alejamiento aparente de las almas, causado por la muerte, se fundirán en efusiones de felicidad en el éxtasis de los regresos y de las reuniones inefables. No deis ningún crédito a las sombrías doctrinas que os hablan de leyes inflexibles o sino de condenación, de infierno y paraíso, alejando unos de otros y para siempre de aquellos que se amaran. No hay abismo que el amor no pueda llenar. Dios, que es todo amor, no podía condenar a la extinción el sentimiento más bello, el más noble de todos los que vibran en el corazón del hombre. El amor es inmortal como la propia alma. En las horas de sufrimiento, de angustia, de desaliento, concéntrase y por invocación ardiente, atraed a vosotros los seres que fueron, como nosotros, hombres y que son ahora espíritus celestes y fuerzas desconocidas penetrarán en vosotros y os ayudarán a soportar vuestras miserias y males. Hombres, pobres viajeros que recorréis penosamente la subida dolorosa de la existencia, sabed que por todas partes en nuestro camino seres invisibles, poderosos buenos, caminan a nuestro lado. En los pasajes difíciles sus fluidos amparadores sustentan nuestra marcha vacilante. Abridles vuestras almas, poned vuestros pensamientos de acuerdo con los suyos y luego sentiréis la alegría de su presencia. Una atmósfera de paz y bendición os envolverá. Suaves consuelos bajarán para vosotros. En medio de las pruebas, las verdades que acabamos de recordar no nos dispensan de las emociones y de las lágrimas. Sería contra la naturaleza. Os enseñarán por lo menos a no murmurar, a no quedar abatidos bajo el peso del dolor, alejan de nosotros los funestos pensamientos de rebeldía, de desesperación o de suicidio que muchas veces pululan en el cerebro de los nihilistas. Si continuamos llorando, es sin amargura y sin blasfemia. Aun cuando se trata del suicidio de mancebos arrebatados por el ardor de sus pasiones, ante el dolor inmenso de una madre, el neoespiritualismo no queda impotente, derrama también la esperanza en los corazones angustiados, proporcionándoles, por la oración y por el pensamiento ardiente, la posibilidad de aliviar esas almas, que flotan o quedan agarradas por sus fluidos groseros en las tinieblas espirituales, entre la tierra y el espacio, a los medios donde vivieran. Les atenúa la aflicción, diciéndoles que nada hay de irreparable, nada definitivo en el mal. Toda evolución contrariada retoma su curso cuando el culpable pagó su deuda a la justicia. Por todas partes y en toda esa doctrina nos ofrece una base, un punto de apoyo, donde el alma puede levantar vuelo hacia el futuro y consolarse de las cosas presentes con la perspectiva de las futuras. La confianza y la fe en nuestros destinos proyectan a nuestro frente una luz que ilumina el sendero de la vida, nos fija el deber, ensancha nuestra esfera de acción y nos enseña cómo debemos proceder con los otros. Sentimos que hay en el universo una fuerza, un poder, una sabiduría incomparables y sentimos también que nosotros mismos formamos parte de esa fuerza, de ese poder del que descendemos. Comprendemos que el proyecto de Dios para nosotros, su plan, su obra, su objetivo, todo tiene principio y origen en su amor. En todas las cosas Dios quiere nuestro bien y para alcanzarlo sigue caminos, ora claros, ora misteriosos, constantemente apropiados a nuestras necesidades. Si nos separa de aquellos que amamos, es para hacernos encontrar más vivas las alegrías del regreso. Si deja que pasemos por decepciones, abandonos, enfermedades, reveses, es para obligarnos a despegar la vista de la tierra y elevarla hacia él, a buscar alegrías superiores a aquellas que podemos probar en este mundo. El universo es justicia, es amor. En la espiral infinita de las ascensiones, la suma de los sufrimientos, divina alquimia, se convierte, allá en cumbre, en ondas de luz y torrentes de felicidad. ¿No habéis notado en el fondo de ciertos dolores un amargor particular tan característico que no es posible dejar de reconocer una intervención benéfica? Algunas veces el alma herida ve brillar una claridad desconocida, es más viva cuanto mayor es el desastre. Con un solo golpe del dolor se levanta a tales alturas donde serían necesarios 20 años de estudios y esfuerzos para llegar. No puedo resistir al deseo de citar dos ejemplos, entre muchos otros que me son conocidos. Se trata de dos individuos que después fueron mis amigos, padres de dos chiquillas encantadoras que eran toda su alegría en este mundo y que la muerte arrebató brutalmente en algunos días. Uno es oficial superior en la región del este. Su hija más vieja poseía todas las dotes de inteligencia y belleza. De carácter serio, despreciaba, de buen grado, los placeres de su edad y formaba parte en los trabajos de su padre, escritor, militar y publicista de talento. Le había dedicado él por esa razón, un afecto que iba hasta el culto. En poco tiempo una enfermedad irremediable arrebataba a la doncella a la ternura de los suyos. Entre sus papeles fue encontrado un cuaderno con el siguiente título. Para mi padre cuando yo ya no exista. Aunque gozase de perfecta salud en el momento en que escribiera esas páginas, tenía el presentimiento de su muerte próxima y dirigía al padre consolaciones conmovedoras. Gracias a un libro que éste descubrió en el escritorio de la hija, entramos en relaciones. Poco a poco, procediendo con método y persistencia, se hizo medium vidente y hoy posee, no solo la gracia de estar iniciado en los misterios de la sobrevivencia, sino también la de volver a ver muchas veces a su hija cerca de él y de recibir los testimonios de su amor. Ivone Espíritu se comunica igualmente con su novio y con uno de sus primos, oficial subalterno en el regimiento de su padre. Esas manifestaciones se completan y se verifican unas a otras y son también percibidas por dos animales domésticos, así como lo atestiguan las cartas del general. El segundo caso, aquí anotado, es el del negociante de Bruce, de Valence, cuya única hija, Rose, nacida muchos años después del matrimonio, era tiernamente amada. Todas las esperanzas del padre y de la madre se concentraban en la hija muy amada. Pero a los 12 años, fue la niña bruscamente atacada por una meningitis aguda, que la llevó. Inexpresable fue la desesperación de los padres y la idea de suicidio más de una vez visitó el espíritu del pobre padre. Cobró, sin embargo, ánimo debido a algunos conocimientos que tenía del espiritismo y tuvo la alegría de volverse médium. Actualmente, se comunica con su hija sin intermediario, libremente y con seguridad. Esta interviene a menudo en la vida íntima de los suyos y produce, a veces, alrededor de ellos, fenómenos luminosos de gran intensidad. Unos y otros nada sabían del más allá y vivían en una indiferencia culpable respecto de los problemas de la vida futura y del destino. Ahora, se hizo para ellos la luz. Después de haber sufrido, fueron consolados y consuelan, a su vez, a los otros, trabajando por difundir la verdad a su alrededor suyo, impresionando a todos los que de ellos se aproximan por la elevación de sus fines y por la firmeza de sus convicciones. Sus hijas volvieron transfiguradas y radiantes. Y ellos llegaran a comprender por qué Dios los había separado y cómo les prepara una vida común a la luz y en la paz de los espacios. Aquí tenéis la obra del dolor. Para el materialista, conviene repetirlo, no hay explicación para el enigma del mundo ni para el problema del dolor. toda la magnífica evolución de la vida, todas las formas de existencia y de belleza lentamente desarrolladas en el curso de los siglos, todo esto, a sus ojos, es debido al capricho del azar ciego y no tiene otra salida más que la nada. El fin de los tiempos será como si la humanidad nunca hubiese existido. Todos sus esfuerzos para elevarse a un estado superior, todas sus quejas, sufrimientos, miserias acumuladas, todo se desvanecerá como una sombra, todo habrá sido inútil y vano. Nosotros, sin embargo, en vez de la teoría de la esterilidad y de la desesperación, nosotros, que tenemos la certeza de la vida futura y del mundo espiritual, vemos en el universo el inmenso laboratorio donde se afina y purifica el alma humana, a través de las existencias alternativamente celestes y terrestres. El objetivo de las últimas es uno solo, la educación de las inteligencias asociadas a los cuerpos. La materia es un instrumento de progreso. Lo que nosotros llamamos el mal, el dolor, es simplemente un medio de elevación. El yo es una cosa odiosa, se ha dicho. Mientras, permitirme una confesión. Cada vez que el ángel del dolor me tocó con sus alas, sentí agitarse en mí potencias desconocidas, oí voces interiores que entonaban el cántico eterno de la vida y de la luz. Ahora, después de haber compartido todos los males de mis compañeros de viaje, vendido el sufrimiento. Fue él que amoldó mi ser, el que me hizo tener un criterio más seguro, un sentimiento más exacto de las altas verdades eternas. Mi vida fue más de una vez sacudida por la desgracia, como el álamo se hiela en la tempestad. Pero ninguna prueba dejó de enseñarme a conocerme un poco más, a tomar mayor posesión de mí. Llega la vejez. Se aproxima el fin de mi obra. Después de 50 años de estudios, de trabajo, de meditación, de experiencia, me es grato poder afirmar a todos aquellos que sufren, a todos los afligidos de este mundo que hay en el universo una justicia infalible. Ninguno de nuestros males se pierde. No hay dolor sin compensación, trabajo sin provecho. Caminamos todos a través de las vicisitudes y de las lágrimas hacia un fin grandioso fijado por Dios y tenemos a nuestro lado un guía seguro, un consejero invisible para sustentarnos y consolarnos. Hombre, hermano mío, aprende a sufrir, porque el dolor es santo. Él es el más noble agente de la perfección. Penetrante y fecundo, es indispensable a la vida de todo aquel que no quiere quedar petrificado en el egoísmo y en la indiferencia. Es una verdad filosófica que Dios envía el sufrimiento a aquellos a quienes ama. Yo soy esclavo, mutilado, decía Epicteto, otro Irus en pobreza y miseria y todavía amado de los dioses. Aprende a sufrir. No te diré. Busca el dolor. Pero cuando él se yergue inevitable en tu camino, acógelo como a un amigo. Aprende a conocerlo, a apreciar su belleza austera, a entender sus secretas enseñanzas. Estudia su obra oculta. En vez de rebelarte contra él, o en vez de quedar postrado, inerte y débil ante su acción, asocia tu voluntad, tu pensamiento al blanco que él visa, trata de sacar de ella, en su paso por tu vida, todo el provecho que él puede ofrecer al espíritu y el corazón. Esfuérzate por ser a tu turno un ejemplo para los otros. Por tu actitud ante el dolor, por el modo voluntario y corajudo con que lo aceptes, por tu confianza en el futuro, hazlo más aceptable a los ojos de los otros. En una palabra, haz al dolor más bello. La armonía y la belleza son leyes universales y en ese conjunto, el dolor tiene su papel estético. Sería pueril rabiarnos contra este elemento necesario a la belleza del mundo. Exaltémoslo antes, con visión y esperanzas más elevadas. Veamos en él el remedio para todos los vicios, para todas las decadencias, para todas las caídas. Vosotros que os dobláis bajo el peso del fardo de vuestras pruebas o que lloráis en silencio, acontezca lo que acontezca, nunca os desesperéis. Recordaos de que nada sucede de balde, ni sin causa. Casi todos nuestros dolores vienen de nosotros mismos, de nuestro pasado y nos abren los caminos del cielo. El sufrimiento es un iniciador. Nos revela el sentido grave, el lado serio e imponente de la vida. Esta no es una comedia frívola, es una tragedia conmovedora. Es la lucha para la conquista de la vida espiritual y en esa lucha, lo mayor que hay es la resignación, la paciencia, la firmeza, el heroísmo. En el fondo, las leyendas alegóricas de Prometeo, de los argonautas, los Nibelungos, los misterios sagrados del Oriente no tienen otro sentido. Un instinto profundo nos hace admirar a aquellos cuya existencia no es sino un combate perpetuo contra el dolor, un esfuerzo constante para escalar las abruptas laderas que conducen a las cumbres vírgenes, a los tesoros inviolados. Y no admiramos solo el heroísmo que se evidencia, las acciones que provocan el entusiasmo de las multitudes, pero también la lucha oscura y oculta contra las privaciones, la enfermedad, la miseria, todo lo que nos desprende de los lazos materiales y de las cosas transitorias. Dar tensión a las voluntades. Retemplar los caracteres para los combates de la vida. Desarrollar la fuerza de resistencia. Alejar del alma de la criatura todo lo que puede ablandarla. Elevar el ideal a un nivel superior de fuerza y grandeza, es lo que a educación moderna debería adoptar como objetivo esencial. Pero en nuestra época, se ha perdido el hábito de las luchas morales para buscarse los placeres del cuerpo y del espíritu. Por eso la sensualidad extravasa de nosotros, los caracteres se envilecen, la decadencia social se acentúa. Elevemos los pensamientos, los corazones, las voluntades. Abramos nuestras almas a los grandes soplos del espacio. Levantemos la mirada hacia el futuro sin límites. Recordemos que ese futuro nos pertenece, nuestra tarea es conquistarlo. Vivimos en tiempos de crisis. Para que las inteligencias se abran a las nuevas verdades, para que los corazones hablen, serán necesarios avisos ruidosos. Serán precisas las duras lecciones de la adversidad. Conoceremos días sombríos y períodos difíciles. La desgracia aproximará a los hombres, solo el dolor les hará verdaderamente sentir que son hermanos. Parece que la nación sigue un camino circundado de precipicios. El alcoholismo, la inmoralidad, el suicidio, el crimen y la anarquía hacen sus devastaciones. Cada instante, atruenan escándalos, despertando nuevas curiosidades, removiendo el lodo donde fermentan las corrupciones. El pensamiento rastrea. El alma de Francia, que fue muchas veces el iniciador de los pueblos, su guía en la vía sagrada, esa gran alma sufre por sentir que vive en un cuerpo impuro. Oh alma viva de Francia, sepárate a ese envoltorio gangrenado, evoca a los grandes recuerdos, a los pensamientos elevados, a las sublimes inspiraciones de tu genio. Porque tu genio no está muerto, dormita. Mañana despertará. La descomposición precede a la renovación. De la fermentación social saldrá otra vida, más pura y más bella. Al influjo de la nueva idea y Francia encontrará de nuevo la creencia y la confianza. Se levantará más grande y más fuerte para realizar su obra en este mundo.